programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. From Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar. Vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me traen. Hola, hola, ahí estamos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas, programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quisiera saber. Bueno, pedimos disculpas por el retraso en el comienzo del programa de hoy. Como saben, esto es un programa que se realiza de manera federal en distintos estudios de radios comunitarias, alternativas y populares que la Red Nacional de Medios Alternativos tiene alrededor del país, y por ello algunas veces jugamos con la tecnología y con lo que nos permite o no hacer la tecnología. Así que, bueno, hoy comenzamos unos minutitos más tarde, pero aquí estamos como todos los días, como todas las semanas, en Enredando las Mañanas, este programa que intenta de alguna manera difundir, transmitir, comunicar, contar, decir lo que pasa en los distintos pueblos, lo que pasa a los trabajadores y trabajadoras argentinas, los triunfos, las derrotas, las luchas por sus derechos y todo lo que desde los medios comunitarios alternativos y populares difundimos y desde donde construimos nuestras agendas. Les damos la bienvenida entonces a este programa que, bueno, nos toca arrancar en la semana, así que le damos la bienvenida a todas las radios que están retransmitiendo este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como lo son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Radio La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul, también La Quinta Pata y Zumba la Turba de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Radio La Megafónica de Villa María, también en la provincia de Córdoba, y Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, una pequeña localidad en Tras las Sierras cordobesas. También saludamos a Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. Y en la producción general trabajan los y las compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata y Julio Echeverría. Bueno, y de este lado de los micrófonos, como todos los lunes, saludamos compañeras de Radio Voces. Nora González está en la operación técnica, Romina Gómez es mi nombre, y vamos a acompañarlos y acompañarlas durante el recorrido de este Enredando de lunes 15 de septiembre. Les comentamos que vamos a estar visitando las provincias de La Rioja, donde se realizó un encuentro de organización poblaciones rurales, ya el cuarto encuentro consecutivo que reúne a organizaciones de la economía solidaria, de cooperativas, organizaciones rurales, familiares, de todas las localidades que conforman los llanos riojanos. Realmente localidades muy empobrecidas, y no decimos pobre porque son los gobiernos los que han llevado a estas comunidades a empobrecerse, son comunidades empobrecidas, y una de las principales causas de esto es la falta de inversiones en recursos hídricos y de fomento a la producción. A pesar de esta falta de inversiones, son comunidades que vienen sobreviviendo con producciones ya tradicionales, como son el cabrito, el curtido del cuero y otras producciones como quesos. Así que vamos a estar hablando con alguno de los participantes de este fabuloso encuentro que se realiza de manera autogestionada desde las organizaciones rurales de esta zona, como les decíamos, de los Llanos Riojanos, para que nos cuenten, bueno, los resultados de este ya cuarto encuentro consecutivo de organizaciones rurales de los Llanos Riojanos. Nos vamos a quedar en La Rioja porque vamos a estar hablando con la Asamblea Riojana de la Capital, donde quienes publicaron un comunicado de prensa denunciando el intento de reabrir una mina de uranio en Alipán, en Las Cañas, una pequeña localidad también en la provincia de La Rioja, una localidad que queda justamente en el cordón del Velasco, como se lo conoce, un fabuloso cordón montañoso que tiene en proyección muchos emprendimientos de minería, en este caso el uranio, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está realizando las exploraciones. Lloras. Ya no sabemos por dónde fabricar culos para estropear, pero la venganza llega con las cuentas claras por naturaleza. Bueno, también vamos a estar en la provincia de Buenos Aires, donde este martes se realizará una audiencia pública en el Congreso por el caso Julio López, a 8 años de su segunda desaparición. Este martes 16, desde las 11 de la mañana, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a una audiencia pública en el Congreso de la Nación. También en La Plata, a 38 años de la Noche de los Lápices, se van a estar realizando diversas actividades, proyecciones de videos, charlas, debate, que también vamos a estar contando y difundiendo en el programa de hoy. Bueno, y nos vamos a ir a la provincia de Santiago del Estero. También en esta Enredando las Mañanas del lunes 9 de septiembre visitamos Santiago del Estero, donde Manaos manotea tierras de campesinos indígenas y manosea a la justicia de Santiago del Estero. Y es una denuncia que está realizando el Movimiento Nacional Campesino Indígena después de una década. Orlando Canido, hoy supuesto representante de la empresa de gaseosas Manaos, aparece nuevamente con sus amenazas y paramilitares para acampar en tierras comunales en los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi de la provincia de Santiago del Estero, donde se avizora entonces un nuevo conflicto por la tierra allí en Santiago. Y referido a este tema, también les vamos a contar que comienza el juicio por el crimen de Cristian Ferreira, un compañero militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que justamente fue asesinado en el 2011. El juicio será oral y público y se concretará durante el mes de noviembre. A Cristian Ferreira lo asesinaron en el paraje San Antonio, en la provincia de Santiago del Estero, en el 2011, como decíamos recién, por proteger su derecho a la tierra. Y vamos a estar tratando de dialogar con algunos miembros de radios comunitarias de allí, de la zona de Santiago del Estero, para que nos cuenten un poco más en detalle cómo se acerca este juicio y también lo que tiene que ver con el intento de usurpación de tierras por parte de la empresa Manaos allí en Santiago. Música. estos serán algunos de los temas entonces que vamos a estar repasando en el día de hoy. Nos vamos a ir a la primera pausa musical. Les recordamos que el programa se emite en vivo y en directo en www.rnma.org.ar y también pueden descargarlo de manera diferida en la misma página de la red. Allí están nuestras producciones semanales, tanto el programa completo como las entrevistas que se desarrollan en los sucesivos programas de Enredando las Mañanas. www.rnma.org.ar es la página de la red para que puedas acceder a este informativo. Nos vamos a la pausa entonces y enseguida comenzamos con el desarrollo de la información. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. We'll be right back.

marino. Nadie cuida este jardín. Yo estoy como vos, atado a la evolución. Su elefante, ya no hay marfiles, yo estoy como vos, a toda la evolución. Este jardín, yo estoy como vos, a toda la evolución. Por el su elefante, ya no hay marfiles, yo estoy como vos, a toda la evolución. En el desierto enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Puede ser que así vuelvas a cantar. Puede que hasta aquí haya llegado tu espera. Yo froto mis manos porque sea así. Pudo ser el sol, pero no fue así. No, fue solo un candil desvelando tu espera. Solo un Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chena. Zumba la Tumba. Zumba la Tumba. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, estamos en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Retransmiten este programa Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, también Radio El Algarrobo de la localidad de Andalgalá en la provincia de Catamarca, Radio La Negra del Bolsón y La Colmena de Plaza Huíncul, también Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba, Megafónica de Villa María y Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, todo esto en la provincia de Córdoba. También retransmiten Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y La Riachuelo y La Trinchera de la provincia de Buenos Aires. En la producción están trabajando en este programa los y las compañeros y compañeras de Red Ecoalternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata y Julio Echeverría. Thank you. en la octava, y el 4 de abril del 77. Y me dice, preparen el mono. ¿Qué mono vamos a preparar si no tengo nada? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Ocho años sin Jorge Julio López. Ocho años de impunidad y encubrimiento. Jueves 18 de septiembre, 17 horas. Seguimos marchando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Lo que le exigimos al gobierno, dicen que lo están buscando, que lo busquen de verdad. Queremos a López con vida ya, ya, ya. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Ocho años sin Jorge Julio López. Ocho años de impunidad y encubrimiento. Jueves 18 de septiembre, 17 horas. Seguimos marchando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Bueno, y este martes en 16 se va a estar realizando en la provincia de Buenos Aires una audiencia pública frente al Congreso por el caso Julio López. La audiencia se realizará en la sala 2 del segundo piso del edificio anexo del Congreso de la Nación y estarán presentes allí legisladores y miembros del encuentro Memoria, Verdad y Justicia para denunciar la impunidad y el encubrimiento del segundo secuestro de Jorge Julio López. Y dentro de las consignas de esta actividad hay distintos puntos que se han confeccionado entre distintas organizaciones sociales, entre las cuales están el por qué a 8 años de su segunda desaparición forzada en la causa López no hay ningún imputado ni procesado ni detenido. Esta actividad también está repudiando que los 18 represores mencionados por López en su testimonio, ninguno fue investigado y solo están detenidos Garachico y Ponce en otras causas. También se denuncia el allanamiento judicial a los genocidas detenidos en Marcos Paz, que fue solo una requisa cantada, y la agenda secuestrada a Echecolás nunca se indagó. Desde los organismos de derechos humanos y en especial del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que está realizando estas actividades, están también reclamando por la inacción de la justicia y el silencio del poder político. En el caso, en los últimos años, fuimos las organizaciones querellantes las que aportamos novedades a la causa, porque la presentación masiva de habeas corpus que impulsamos el año pasado, la respuesta de la justicia fue nula y en algunos casos hasta omitía reconocer que López fue secuestrado durante la última dictadura. Otro de los puntos que se reclama es que el Estado sigue desconociendo el accionar de sus fuerzas represivas y, aunque incorporó la figura de desaparición forzada a su ordenamiento legal, los casos se siguen produciendo. Miles de niños mueren por causas evitables. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Ocho años sin Jorge Julio López. 8 años de impunidad y encubrimiento. Jueves 18 de septiembre, 17 horas. Seguimos marchando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Bueno, y de

anhelo al rocío. Hoy te evoco sin callar. Vuelve a brillar la luz fatal de la esperanza adormecida. Tus ojos sobre el filo de la ausencia, despertando mi ilusión. Solo en esta calle perdida, arrancándome el dolor. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos con información nacional y federal producida y difundida, emitida por los medios alternativos comunitarios y populares que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. Les queremos contar que con la presencia de Emilce Moller y familiares de estudiantes secundarios desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires realizará este martes un acto público en conmemoración a los 38 años de aniversario de la Noche de los Lápices. El acto se realizará en La Plata. También hablarán Hugo Caño, presidente de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y la investigadora integrante de la Comisión Fundación Dora Barrancos. Participarán además más de 400 jóvenes de escuelas secundarias y organizaciones sociales de La Plata y la región. La ley dice que no hay revancha para vos. Los años no perdonan. Bueno, también luego del acto que repetimos se realizará mañana en la ciudad de La Plata y organizado por la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, se va a estar proyectando fragmentos del documental llamado Los Irrecuperables y el cortometraje El Método 2. Los jóvenes asistentes participarán en talleres de debate tratando de pensar relaciones entre los tiempos de la dictadura y la actualidad. En este sentido, Sandra Raggio, directora general de la Comisión por la Memoria, explicó que los desafíos de los trabajos de la memoria implican estar siempre estableciendo puentes entre el pasado y el presente. Es decir, pensar en qué medida la experiencia histórica nos da pistas para entender lo que pasa y poder intervenir para modificarlo. Se cura todo, quién sabe sea así, no sé. Pero lo que mató tu mente fue que dejaste pasar el tren. Maldita, maldita suerte, que azotas de pensar. Esta jugada es la última carta, la ley dice que no hay revancha. Para vos, los años no perdonan, la vida se te agota, todo, todo tiene un fin. Y es así que estás solo en un rincón, agobiado por recuerdos que te atacan, que se burlan, que se ríen y juegan con tu dolor. Un dolor que se funde en la furia y la calma. Dolor que se envuelve en el pecho y no para. Y es así como es tu vida. Pero aguante el corazón. En el cuarto de al lado y en el mío, ya no sé qué hora es. Miré con temor, con los ojos cerrados, que mortajas negras taparon mi corazón. ¿Te acordás, mi viejo? ¿Qué tiempos aquellos, aquellos tiempos que el presente se comió mi rockera, bailantera perversa, el 2x4 de la parca que bailando te atrapa. Damas y caballeros, aquí me encuentro otra vez en la cima de mi fracaso porque el tiempo ya se fue. Quiero vestirme de Elvis otra vez. Thank you. solo tic-tac para que el reloj se detenga y las agujas no tengan fuerza para marcar más que la pura verdad. Vaya, te digo, en todo mi barrio ay, se matan por... ¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Vaya, te digo, en todo mi barrio, ay, se matan por un vuelto, hambre, ay, detonan los tiros, sangre, ay, desgaste frecuente, las piezas no encajan, cajón de manzana para miles guardar, ya no tenés tu rancho en el campo, ay, te tiro un salvavidas, no te ahogues, ay, es que todo lo que podemos decir es, ay, hay muchos que se llevan todo de repente, esto es frecuente, se vende, se siente, ya no la pueden caretear ni ahí. La pantalla es muy grande y hace mucho que la vi. Miseria te digo en todo mi barrio, ay. Los que tienen mucho dicen ay. Los que sangran por la espalda también dicen ay. Y los que se divierten haciéndote el mal. El pobre con el pobre se pelean más. Ganan pero pierden y desean sin amar. Y sin planificar su travesía distrital. Oscuros y opacados y sin ánimo de amar. Te digo en todo mi barrio, ay, se matan por un vuelto, hambre, ay, detonan los tiros, sangre, ay, desgaste frecuente, las piezas no encajan, cajón de manzana para miles guardar, ya no tenés tu rancho en el campo, ay, te tiro un salvavidas, no te ahogues, ay, es que todo lo que podemos decir es, ay, hay muchos que se llevan todo de repente, esto es frecuente, se vende, se siente, ya no la pueden caretear ni ahí. La pantalla es muy grande y hace mucho que la vi. Miseria te digo en todo mi barrio, ay. Los que tienen mucho dicen ay. Los que sangran por la espalda también dicen ay. Y los que se divierten haciéndote mal. Bueno, seguimos aquí en el programa Enredando las Mañanas, programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en comunicación telefónica con una compañera de la Asamblea Riojana Capital. Ella es Cecilia Mata, y el motivo de esta entrevista tiene que ver con una nueva denuncia que se está haciendo por la reapertura de una mina de uranio en Alipán. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de la Red de Medios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo estás, Radio Voces? Bueno, sí, en realidad, digamos, nosotros, como ustedes saben, hemos estado acampando durante 5 meses, desde marzo a agosto. Hemos levantado la carpa, hemos dejado de todas maneras un parador y el corte no se levantó. Estamos hablando de una medida que se consensuó con los vecinos, en donde todos mantenemos, digamos, no solo que hemos armado una estrategia, digamos, de atención y de vigilancia en el lugar, sino que estamos trabajando en conjunto como para que alertarnos entre nosotros y hacer lo que hay que hacer cuando llegan si pretendían entrar. Esta era la estrategia cuando nos, cuando levantamos la carpa, digamos. Pero, bueno, evidentemente ellos, el plan nuclear, vos sabés bien que sigue firme, que es un plan nacional, que tiene toda la anuencia del gobierno provincial, y bueno, que hay grandes avances y anuncios respecto de la energía nuclear en el país y para exportación hacia los lugares de alto consumo del mundo, ¿no? Entonces, incluso los convenios con China y todo lo que últimamente sucedió. Bueno, en base a eso, digamos, aparecieron, nos avisan que aparecen unas camionetas de la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tenía a cargo en el momento del corte la exploración y que estaba bastante avanzada, y nosotros la paramos. Uh-huh. Bueno, el tema es que efectivamente nos encontramos con esta gente saliendo de la mina, bajando una camioneta, y uno de los, no sé, ingenieros dijo que habían ido a ver porque querían bajar las máquinas. Entonces, nosotros le dijimos que bien, que nos parecía bárbaro, porque en realidad nosotros lo que queríamos es que se fueran. Así que y sí acordamos y cruzamos teléfonos como para que, a ver si cuando se bajaban, para que ellos tampoco tengan problemas al salir y demás. Bueno, todo esto en muy buenos términos. Él ahí nos cuenta que hubo daños, que les robaron las baterías, que sacaron un portón, bueno, una serie de cuestiones que nosotros sinceramente no hemos podido corroborar, como lo pusimos en el comunicado, porque bajamos detrás de ellos. Pero estos bajaron antes, nosotros nos quedamos un ratito esperando que baje la otra camioneta, porque sabíamos que habían subido dos, y cuando la otra camioneta no bajaba, dijimos, bueno, vamos a ver qué están haciendo. Y los encontramos poniendo una tranquera en un lugar determinado del camino. Y dijimos, a ver, ¿cómo es esto? ¿Se están yendo? Y resulta que ponen una tranquera, ¿cómo es? Nos quedamos un buen rato también charlando en buenos términos con este señor, y el señor dijo, bueno, que no tenía orden de poner eso, que no sabía nada, que era como una especie de capataz, y que, bueno, finalmente les dijimos, bueno, miren, para nosotros esto, que de todas maneras una tranquera, que no había posibilidades de no cruzarla, por una tranquera tirando a baja, digamos, ¿no? Él hacía hincapié en que no le iban a poner candado. En realidad, la tranquera ahí en esos lugares tan abiertos son en realidad sellos simbólicos de que estamos acá porque esto es nuestro y vamos a seguir. Para nosotros significaba eso, más allá de lo que pueda parar un portón, que es mínimo, ¿no? Sí. En medio del campo. O sea que en realidad lo que nosotros objetábamos era el tema de por qué van a poner una tranquera si se van. Si vos te vas y te vas te vas definitivamente de una casa por las razones que sea, no vas a hacer una obra de tapiar todo antes de irte si no vas a volver, ¿no? Claro, bien. Claro, entonces esto es un poco la cuestión del sentido común, no más, la lógica mínima. Bueno, sí. Te lo dijimos, nada más, se lo dijimos, le hicimos el planteo y él dijo, ¿ustedes qué quieren? Que no lo pongamos, que nos vayamos, sí, queremos eso. Pero todo fue en muy buenos términos, bajaron. Y a la tarde, bueno, vino toda la cuestión, ¿no? O sea, vinieron con autos de la policía, o sea, desmedido el operativo policial, con armas, con un montón de cosas, y nosotros ya no estábamos, pero creemos que para amedrentar a los vecinos también, ¿no? Porque en definitiva era muy desmedido, ellos sabían que las personas que habíamos subido éramos pocas, no había ninguna razón para caer en ese así, ¿no? Bien. ¿Y la policía por qué motivo estaba en el lugar o llegó al lugar? Y porque obviamente lo llamó la CONEA o la Secretaría de Minería, es decir, llaman a la policía para amparar o para cubrir o para cuidar, digamos, a la gente, digamos, a ellos, ¿no?, a los de la CENEA. No, no, por supuesto, no, no es para cuidarnos a nosotros, aunque las fuerzas de seguridad las paguemos nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Ceci, ¿qué explicación dieron respecto al tema de la tranquera y si estas camionetas continúan ahora allí en el lugar o qué tipo de trabajo o movimiento ustedes han observado hoy lunes o durante el fin de semana allí en el lugar? No, el fin de semana no pasó nada. Hoy lunes tendríamos que ver esta tarde, pero hasta esta mañana no. No, en definitiva, no, ellos no dan ninguna explicación. Uh-huh. Ellos no dan ninguna explicación. A lo sumo, la gente que mandan a poner eso nos dice que nosotros tenemos que cumplir esta orden y punto. Uh-huh. Ellos no dan explicación. Y cuando nos hemos juntado con gente, digamos, con autoridades, que el jefe geólogo de obra es Zarco en su momento, en otra ida en su vida, él te contesta con mucha soberbia, pero señor, esto es la nación, nosotros somos la nación, ¿no? Como diciendo, ¿qué me vas a venir a decir? Y cuando les decimos que no tienen licencia social, que es en realidad lo que no tienen y es lo que debe impedir que esta gente continúe, porque es real, no la tienen, te contestan, no se hablen con su gobernador. Estas son las dos caras del discurso, ¿no? Bien. Bueno, Ceci, por último, en realidad lo que aparentemente estaría ocurriendo incluso es una nueva violación a la ordenanza que está ya en la capital y que una vez más se vuelve a violentar. No, porque, digamos, nosotros hemos peleado detrás de esa ordenanza, vos bien sabés, y los medios que nos han seguido, que digamos, hemos peleado mucho esta ordenanza, pero el fallo le dio a favor a la CNEA. Nosotros no hemos pedido, no hemos hecho el pedido de amparo. Uh-huh. Si miran después cómo está en tribunales presentado, no lo ha hecho Asamblea Riojana Capital. Uh-huh. No obstante, nosotros hemos apoyado como una medida más. Pero en realidad lo que nosotros exigíamos era que se cumpliera la ordenanza mientras la vigencia, o sea, mientras el fallo todavía estaba en cuestionamiento. Cuando sale, le da, por supuesto, por eso nosotros no creemos que las presentaciones judiciales nos lleven a demasiadas cosas, más allá que a veces hay que sentar un precedente, pero sinceramente no creemos en eso, creemos en la voluntad de la gente y del pueblo de pararse y decir por acá no. En eso creemos. Creemos que si la gente no toma conciencia y si no salimos todos y decimos acá no, esto se va a hacer. ¿Entienden? Bien. Es decir, la historia es esa, porque hasta ahora lo único que ha parado los proyectos megamineros en el mundo ha sido cuando el pueblo decide que no pasen por su territorio. Bien. Porque las leyes están de parte del poder, claramente. Bueno, Ceci, por último, y agradeciéndote el tiempo para comentarnos sobre esta denuncia, ¿se va a realizar alguna acción por parte de la Asamblea en vistas de que comenzaron nuevamente ciertos trabajos allí en la zona? Sí, no se han visto que, por ahora han bajado las máquinas teóricamente para arreglarlas. Si las van a arreglar, lo más probable es que las quieran subir. O no, vamos a tratar por todos los medios de impedir, y si de algo tiene que servir esta o las notas que tengamos, es para que entre todos fogonemos el tema para no dejarlos pasar subiendo nuevamente. Es decir, por experiencia sabemos que minera que se instala es muy difícil de desalojar. Entonces, nosotros hemos llegado como al último momento del último plazo, que era cuando estaban terminando la exploración. Y entonces, si hemos logrado eso, sería bueno no arruinar en este momento el trabajo, como para que entre todos digamos, bueno, ya están abajo, ahora no los dejemos subir de nuevo. Claro. De esto se trata. Claro, bien. Bueno, Ceci, muchas gracias por la información entonces, y cualquier novedad estaremos en contacto. Muy bien, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta pronto. Bueno, Bueno, ahí estaba entonces Cecilia Mata de la Asamblea Riojana Capital, que como informaba, durante el fin de semana han estado nuevamente resistiendo a una serie de intervenciones que ha tenido la Comisión Nacional de Energía Atómica en la zona, esta vez de la quebrada de Alpián, como se conoce, en la zona de Las Cañas, todo esto parte del cordón del Velasco, en la provincia de La Rioja, donde hay, bueno, en proyección muchos proyectos de minería de uranio, entre los cuales la Comisión Nacional de Energía Atómica es una de las principales explotadoras. Bueno, durante el fin de semana, como decíamos, se produjo este movimiento. Recordemos que allí en la zona la Asamblea y los vecinos mantienen un corte para impedir el paso justamente de estos trabajos o el avance de estos trabajos. Bueno, información que nos llega desde Radio La Retaguardia. Del 19 al 21 de septiembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional por una Comunicación Democrática y Popular. Esto será en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En la oportunidad habrá talleres prácticos, talleres de debate y paneles en los que se pondrán en discusión tópicos como la ley de medios, la ética periodística y la comunicación y su relación con los derechos humanos, entre otros. Allí participarán invitados de diversas corrientes como Darío Aranda, Gabriel Levinas, Fernando Tebel de la Red Nacional de Medios Alternativos, compañero de La Retaguardia, también Claudio De Luca de Franco, Nora Cortiñas y Gabriel Mariotto. El Encuentro por una Comunicación Democrática fue declarado de interés académico por la Universidad de Lomas de Zamora, Rosario y Quilmes, y pronto lo será por las universidades de Comahue y Jujuy. Babilón, resiste a todo eso porque nadie podrá robarte tus ganas de vivir tu ilusión. Son momentos de alegría, dice capitán, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre con amor. Fuego, luz y fantasía, calma todo tu bajón. Canta bajito conmigo esta canción. Siempre de madrugada apenas hay una luz. Hay red lights allá en el horizonte, apenas hay una luz que te abraza. Siempre de madrugada apenas hay una luz. Hay red lights allá en el horizonte, apenas hay una luz que te abraza. Electricidad para más motricidad, descarga eléctrica por más aferro y por más lealtad. Ponele ganas, no estás solo, tienes alguien que te guía y alguien que siempre te cuidará. Cepilla todo el óxido que altera tu superficie y controlalo para que no se expanda más. Com Selecta, Rhythm Style. Siempre de madrugada apenas hay una luz. Airy Heights, allá en el horizonte apenas hay una luz que te abraza. Siempre de madrugada apenas hay una luz. Airy Heights, allá en el horizonte apenas hay una luz que te abraza. Esto es sanación, reverberancia repercute como efecto dominó. Delay que llega alto y lejos para que tus sueños se construyan y no caigan corazón. Ya no te sientas en mono porque hoy tomamos el control. Así que dale cuerda porque ya no se detiene más este reloj. No se detiene más este reloj. Es un estado de desolación provocado por fijarte en cosas que te impone Babilón. Resiste a todo eso porque nadie podrá robarte tus ganas de vivir y también tu ilusión. Siempre de madrugada apenas hay una luz. Airy Heights, allá en el horizonte. Bueno, antes de despedirnos, porque faltan, pasan 51 minutos de la hora 11, antes de despedirnos, les contamos que estuvimos intentando comunicarnos con algunos compañeros y compañeras de Santiago del Estero, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, frente a una denuncia que están realizando por la posible usurpación de tierras por parte de la empresa de gaseosas llamada Manaos. aparece nuevamente con sus amenazas y paramilitares para acaparar tierras comunales en los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi. Es parte de la denuncia que difundieron desde el movimiento campesino de Santiago del Estero y en la comunidad indígena Lote 5, el Colorado del pueblo Guaycurú, a unos 45 kilómetros al este de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero. Hace un mes se recuperó por parte del trabajo, parte del territorio, para impedir el ingreso de máquinas topadoras, rolos del empresario Orlando Canido Manaos, quien habría comprado la propiedad a Morel Bulles, empresario del agronegocio oriundo de Monte Maíz de la provincia de Santa Fe, a raíz de fracasados intentos de expulsión de las familias desde el 2004. Bueno, y justamente en parte del comunicado difundido por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero están informando que en octubre del 2013 en Bajo Hondo, comunidad indígena del pueblo Guaycurú, a unos 80 kilómetros al sudeste de Quimilí, Orlando Canido Manaos llegó ofreciendo viviendas, tendido eléctrico y reubicación de más de 65 familias. Al no poder negociar por 4.000 hectáreas, avanzó bajo amenazas y amedrentamientos permanentes, alambrando con custodia de paramilitares parte del territorio comunitario. Actualmente el conflicto sigue tenso porque el sicario Lachi Letuani y su banda armada dispararon contra los vehículos y las familias. Y tierra, fuerza e ideas, traigo. Bueno, y la actitud de este empresario de la empresa de gaseosas Manao se ha repetido en otros pueblos, como en la comunidad del Tunal, del pueblo originario Vilela, a 16 kilómetros al norte de Quimilí, también más al norte de la provincia, en el departamento Alberdi. Desde el 2008, la comunidad Saya Sumaj, del pueblo indígena de Luli Vilela, que nuclea varios parajes, las familias también allí vienen resistiendo a situaciones complejas de amenazas en su producción, la reproducción y sustento familiar debido a los intentos de apropiación de 5.000 hectáreas, en este caso por parte del mismo empresario. Y sabor, traigo en el cuerpo. Bueno, en este marco, el comunicado del Movimiento Campesino de Santiago del Estero manifiesta que desde las comunidades campesinas indígenas denunciamos en varias oportunidades frente a la policía y destacamentos locales correspondientes, ante el juez Lucrecia Martínez Llanos y Rosa Falco, ante Víctor Rosales, directores de bosques de la provincia, dependiente del Ministerio de Producción, también dirigido, el Ministerio de Producción dirigido por Luis Fernando Gelid, y frente al Comité de Emergencia Provincial se radicaron todas las denuncias del movimiento, como así también se informa de todos los atropellos al Superior Tribunal de Justicia, quienes se comprometieron a pedir informes de las situaciones. Hasta ahora solo vemos cómo la Manaos, la empresa de gaseosas Manao, sigue manoseando y manejando a la justicia a su servicio, como los empresarios, como distintos otros empresarios que han estado en Santiago del Estero en este intento de desalojo de las comunidades originarias y campesinas de la zona. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Mi canto es libre. Tienen las armas para soñar con una historia y una forma de pensar. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. En Enredando las Mañanas estuvimos recorriendo la provincia de La Rioja y conociendo más detalles sobre el cuarto encuentro ya consecutivo de organizaciones rurales de Los Llanos. También estuvimos dialogando con la Asamblea Ciudadana de la Capital, que nos informaron respecto a una posibilidad de nuevos avances de trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la zona de la quebrada de Alpián, en la Cordón del Velasco, como se conoce en esa provincia. También estuvimos dialogando con miembros del encuentro Memoria, Verdad y Justicia por una convocatoria a audiencia pública que se realizará mañana en el Congreso de la Nación. Y repasamos información que tiene que ver con actividades a 38 años de la Noche de los Lápices y denuncias que llegaron desde Santiago del Estero por el intento de usurpación nuevamente por parte de empresarios, en este caso empresario de la gaseosa Manaus, intento de usurpación de tierras allí en distintas localidades de esta provincia. Esta información va a estar publicada en la página de la red www.rnma.org.ar para que puedan descargar los audios y el programa completo también. Y les recordamos que mañana volveremos enredando las mañanas de 10 a 12, como todos los días, este programa que se retransmite en Radio Pueblo de Jujuy, Capoma también, Radio El Algarrobo de Andalgalá en la provincia de Catamarca, Radio La Negra del Bolsón y La Colmena de Plaza Huíncul, también radios La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba, Radio Megafónica de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en Tras las Sierras Cordobesas, también Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, también Radio Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires, que están retransmitiendo el programa de la red. Y agradecemos el acompañamiento y el trabajo de producción de los compañeros y compañeras de los distintos medios de la red, también como son Redeco Alternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría y Luis Angió, también miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Oh, yeah, te las cantamos, oh. 12 en punto, entonces nos despedimos hasta mañana a partir de las 10 de la mañana. Recuerden en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva la Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar